Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Durante horas, las criaturas se abandonaban felices a ese juego del que el recuerdo, cada vez más limpio y más imborrable, me visita seguido. En sus rasgos, que año tras año se van precisando, me parece entrever que algún signo oscuro del mundo se presenta. ¿Quién sabe por qué causa la luz del día? Ya que es difícil imaginar que la persistencia de ese acto por parte de los niños, a través de muchas generaciones, y su presencia insistente en mi memoria, sean simples hechos casuales, que medidos con la vara del infinito no tengan ninguna significación. Tanta terquedad por perdurar en la luz adversa del mundo sugiere, tal vez, alguna complicidad con su esencia profunda. Ha de ser, sin duda, la cifra de cosas elementales, como la forma del tiempo o la razón del espacio, atravesadas por el ir y venir de la misma sangre humana entre sobresaltos, maravilla y titilaciones. Pero aun cuando ninguna cosa oculta se revele, una y otra vez, en la imagen de esos juegos, su reaparición constante en mi memoria, cada vez con mayor simplicidad, va gastando poco a poco la borra de los acontecimientos que contiene, para dejar la limpidez geométrica de esas figuras que las criaturas trazaban, con sus cuerpos en el suelo arenoso, al abrigo de la contingencia. Una línea de puntos discontinua cuando los chicos, dejándose caer uno a uno y quedándose como adormecidos, quebraban en muchas partes la recta continua que volvían a formar después, apoyando las manos en los hombros del que estaba delante, hasta transformarse en una cadena que, girando, se transformaba a su vez en círculo o en espiral. Otro de esos recuerdos que con un ritmo propio y misterioso frecuentes me visitan es el de un amanecer de verano, al día siguiente de una de las fiestas en la que los indios, a cada vuelta del año, naufragaban. Uno de los indios agonizaba, acostado de espaldas sobre la arena, de cara al aire empalidecido. Tenía el cuerpo lleno de heridas, de golpes, de quemaduras. Había pasado el día anterior comiendo carne humana, emborrachándose y copulando. Los ojos muy abiertos miraban fijo el cielo lívido y de la boca entreabierta por la comisura de los labios se le había escapado una estela de sangre y saliva que, en contacto con el aire fresco de la mañana, ya se había secado. A medida que el hombre iba entrando en la muerte, casi con el mismo ritmo, el sol de verano subía en el cielo, que con la luz creciente iba poniéndose a partir de la palidez del alba, cada vez más azul. Que el mundo nos roba su sustancia, que se sostiene con nuestra sangre, podría probarlo el contraste que ofrecían el hombre agonizante y el espacio en cuyo interior se extinguía, porque a medida que el brillo de sus ojos se apagaba, que su respiración se volvía más entrecortada y más débil, la luz matinal ganaba brillo y magnificencia, como si el mundo fuese sacando del último aliento del hombre los destellos que cabrillaban en el agua, que hacían más intenso el amarillo de la arena, que espesaban el azul del cielo y que rebotaban en las hojas verdes y bien despabiladas de los árboles. Juan José Saer, El Entenado, un pequeño fragmento, abre este programa de Fuerza Centrífuga sobre los cuerpos. Superpoblación. agua, sangre, venas, piel, sudor, pelo, uñas, mugre, uñas, moco, suciedad adherida a los pies, pedacitos diminutos de vida, ¿no? Y forman cuerpos, digo, casi como nuestra esencia. Y de eso se tratará este programa, Fuerza Centrífuga, número 108. ¿Cómo les va, compañeras? Bienvenidas. ¿Cómo va? Estoy de cuerpo presente, para hablar de los cuerpos. Buenas, buenas. Hoy aparte contamos con contribuciones de producción nuevas, así que también estamos estrenando compañeros, no al aire, pero en el backstage. Sí, porque nosotros somos así, cuando terminamos el ciclo, ahí incorporamos compañeros para la producción. Pero bueno, estarán el año que viene en el nuevo ciclo del programa. La primera idea que se me ocurrió, no la primera, una de las ideas que se me ocurría en función de la idea de cuerpo es, ¿no?, como una cosa que tiene presencia, como lo que decía Fabi, que tiene cuerpo, que tiene volumen, que tiene peso, que ocupa un espacio en el mundo. O sea, obviamente vamos a hablar sobre todo del cuerpo humano, de los cuerpos, de las distintas modalidades de ser, pero uno puede pensar desde figuras geométricas, cuerpos celestes, estrellas, digamos, todo aquello que tenga peso, esas cosas de la física en las que no nos vamos a meter. Y también todas esas ideas asociadas al cuerpo, digamos, aquello que está o aquello que se sustrae. Se piensa en ideas como el cuerpo del delito, los cuerpos que se abstraen, los cuerpos que se desaparecen, los cuerpos que se torturan, la muerte, digamos, la vida, un cuerpo como un cadáver. Bueno, un montón de cosas. Todo eso vamos a hablar durante el programa, vamos a hablar de cosas que nos pasan o dejamos que nos pasen o provocamos que pasen en nuestros cuerpos, también de eso vamos a hablar. Curiosidades sobre los órganos con nuestro estudiante de medicina, Sebas, que nos aportó algunas curiosidades para compartir. La idea de este programa empezó queriendo hablar de la sexualidad y dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito más que de la sexualidad, o lo vamos a abordar distinto, así que también vamos a hablar un poquito de la sexualidad, de las sexualidades y de las intervenciones sobre los cuerpos, de las formas de vivir que tenemos con nuestros cuerpos, así que va a estar interesante el programa de hoy. He leído por ahí que el cuerpo es lo que transita entre la quietud y el movimiento, y el movimiento y el hacer también es algo como muy propio del cuerpo. Pensamos en el moverse, en el caminar, en el correr, en el bailar, en el juego, en todas las expresiones artísticas, como la danza, como la pintura, las manos, los pies, la cabeza, los deportes, los rituales. Y cómo el cuerpo sustituye partes que le faltan para hacer cosas que hacen otros con esas partes que a uno le faltan del cuerpo también, ¿no? El cuerpo como una herramienta de comunicación, un lenguaje, mirada, el cuerpo en el sexo, los olores, la química, esa cosa que vaya a saber uno que es entre los cuerpos. Bueno, redondeamos, porque si adelantamos todo lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de lo que necesitamos hablar. Muy bien. Pongamos el cuerpo en movimiento. De la casa del alma. También alguna vez se habló de eso, ¿no? Del espíritu, del deseo, de un montón de cosas. Violeta Parra, de cuerpo entero. Es un río, ay, ay, ay, de bellas olas. No entiendo los amores, ay, ay, ay, del alma sola, de bella sola sí, ay, ay, ay, que le dan vida. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Otra idea que pensábamos era la cuestión de el cuerpo como productor, ¿no? El cuerpo del trabajador, digamos, aquel, esta idea de que en realidad el trabajador, el obrero, el campesino, lo único que tiene es su mano, su cuerpo, su capacidad de producir energía, riqueza, un montón de cuestiones. Y cómo... Sí, y la inteligencia como parte del cuerpo, porque no es solamente la cuestión de las manos, los pies, sino que bueno, hay una inteligencia, un cerebro, un pensamiento que es parte del cuerpo, con el cual también el trabajador lo pone en movimiento, si no parece que fuera nada más que una máquina, ¿no? Bueno, pero durante muchos años, ¿no?, se pensó como una cosa disociada entre el pensamiento, el espíritu, el alma o la razón y lo corporal. Uh-huh. ¿Sí? Como el terreno de las pasiones, de lo material y el terreno de lo intelectual, como cosas disociadas. Incluso la idea en muchas religiones, sobre todo en Occidente, en el cristianismo, de que el cuerpo es lo que perece, digamos, lo que es finito, pero que el alma no. El cuerpo no. Es lo que peca, el cuerpo es el pecado, el alma es la salvación. Claro, pero a su vez es Dios, lo que muere, ¿sí? Y lo que permanece y es eterno es de algún modo el alma. Bueno, claramente no estamos planteando esta idea dualista, digamos, sino estamos planteando la idea de lo corporal, de la corporalidad como un todo, como uh-huh. una esencia integral. Hablábamos del trabajo hace un rato y cómo también ese cuerpo es disciplinado, qué sé yo, los horarios de la fábrica, las estructuras de la... línea de montaje, la escuela, como la idea del disciplinamiento del cuerpo, de la reglamentación, los guardapolvos, la uh-huh. uniformidad. En una época la separación de el cuerpo de los varones de un lado del patio y el cuerpo de las mujeres del otro, y una línea en el medio para que varones y mujeres no se cruzaran adentro de la institución escuela, por ejemplo. O el tomar distancia, ¿no? Para distanciarse del cuerpo del otro. Sí, claramente la institución escolar como dispositivo, digamos, está llena de disciplinamientos que le hablan a nuestro cuerpo y le indican qué tiene que hacer, que cuando suena el timbre hay que entrar, hay que salir. La escuela como fábrica, de alguna forma, disciplina, empieza disciplinando el cuerpo, más allá de lo que se enseñe o no se enseñe académicamente, de alguna forma. Y en ese sentido creo que también, y en esto, en la línea de separar mujeres y varones, ¿no? ¿Cómo se vive la sexualidad como una dualidad y como algo que hay que reprimir también en esa misma línea? Sí, igual podríamos también pensar que en las sociedades modernas hay como una doble moral con respecto al cuerpo y la sexualidad. Digamos, ¿por qué hay un discurso todavía... no heredado del disciplinamiento, de la represión, pero a su vez hay todo otro mercado de ideas, podríamos decirle, y de productos que invitan a todo lo contrario, a consumir el cuerpo? Es que creo que ahí está la diferencia, culto. No, ahí está la diferencia, digamos, en un modelo fordista donde de la casa al trabajo, ese es un modelo austero, donde no hay lugar para ir a tomarse el vino con los amigos, con los compañeros de trabajo, donde uno tenía que vivir para trabajar y la familia y nada más. Hoy en día, en un modelo muchísimo más consumista, desde otro lugar, porque el capitalismo y el mercado entienden que tienen que dejar que esos deseos por algún lado afloren, entonces te venden cosas para esos deseos, digamos. Parece que tiene que ver con dos modelos que se dan muy cercanos en el tiempo, entre fines del siglo XIX y la actualidad, que se pisan de alguna forma y que obviamente quedan residuos de uno en el otro, pero que responden a dos lógicas de consumo distintas o como con un tratamiento de las pasiones y del deseo diferente, porque te están vendiendo pasión, deseo, hedonismo también. En el medio, después vamos a volver quizás sobre esto y además el cuerpo en los contextos de encierro y el disciplinamiento ya, la tortura, la represión, un montón de cuestiones que tienen miles de años, pero que bueno, se han ido como sistematizando y organizando a través del año, ¿no? Hasta llegar a situaciones de planificación organizada, de la tortura, de la desaparición, etc. Pero también, todo eso que decía Nati, también existe lo real, lo verdadero, si algo así existe, algo como lo verdadero, pero por lo menos lo más cercano y lo más genuino que tenemos, que es la corporalidad real, el contacto con nosotros, digamos, el cariño, los abrazos, los besos, la sexualidad, el goce, la reunión, el juntarse, el pogo, ¿no? El baile colectivo, la fiesta. Perdón, se entiende, ¿no? Que estoy tirando un beso, las chicas me miran así. Se puso así porque acaba de llegar su compañero. Mi amor, te tiro un beso. Bueno, hay que besarse más, ¿se acuerdan? Que alguien decía hay que besarse más. El beso no solamente tiene que ver con una expresión de por supuesto, de afecto, de sensaciones de sexualidad que pasan por todo o nos atraviesan en el cuerpo cuando besamos, o en los sentimientos, cuando damos besos a los amigos, a los hijos, a gente a la cual tenemos afecto. Pero hay una cantidad de cuestiones que por las cuales nosotros sostenemos que hay que besarse más. O sea, ¿cuáles son los efectos? Nosotros somos nosotros. Sí, todos nosotros. ¿Cuáles son los efectos que tiene el beso? Y nosotras. Y nosotras. Para la salud. Besarse ayuda a combatir el dolor. Porque tiene el beso, según las reacciones químicas que desencadena el tema de besarse. Ustedes saben que se mueven 36 músculos cuando uno se besa y que las pulsaciones del corazón aumentan de 60 a 100 latidos. Bueno, besarse ayuda a combatir el dolor porque tiene un efecto similar al que podría ser una pequeña dosis de morfina. Por lo tanto, se recomienda que si tenés algún dolor, apeles a besarte para combatir el dolor. Además, dicen que la saliva en el beso genera el componente de la saliva actúa como un limpiador de dientes y que disminuye la placa bacteriana que suele formarse en las encías cuando uno se besa. Por lo tanto, hay que besarse para no ir al dentista. No, no sé si me suena a... Es como chamullo adolescente. No, no, tenés que besar chamullo. ¿Por qué así ahorras y dale? Besame porque acá, dale. Bueno, ustedes, a ver, vos Natalia, que estás ahí con un problema de dientes, agarrar a tu pareja y decirle vamos a darnos un par de besos y vas a ver. Me contás el tema. ¿Tocarse si eso o es distinto? Perdón, yo estoy dando datos ciertos y ustedes me interrumpen. Voy a seguir. Un beso apasionado ejercita más de 30 músculos de la cara y los mantiene tonificados. Por lo tanto, para evitar que se empiecen a formar las líneas de presión o arrugas, es recomendable besar mucho todos los días. En vez de ponerte, ahorras en crema, porque en vez de ponerte el Nivea antiarrugas... Exactamente. Otra cosa, un beso quema 12 calorías por minuto cada vez que los das. Entonces... En vez de matarte haciéndote dieta para adelgazar, o sea, chanta un beso y bueno, y vas a quemar. Pero tenés que dar muchos besos a lo largo del día. Espera, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, ¿Es con lengua o sin lengua esos datos? No, es un beso con lengua, porque claro, tenés que mover. Calcula cuánto necesito para adelgazar 100 calorías, cuántos minutos de beso tenés que dar. Hagan la regla de tres simple. Espera, y otra pregunta. ¿Por qué siempre que yo traigo cosas serias me...? Bueno, no voy a decir nada más. No, dale, es interesante. Bueno, yo voy a ir a decirle a Juan. Lo único que voy a decir es que el primer beso tal cual se conoce ahora, el beso moderno, digamos, es de la India. Porque han habido representaciones que han encontrado los antropólogos artísticas allí en la India, donde hay personas besándose tal cual como nosotros concebimos el beso. Después, bueno, tenemos el famoso beso esquimal, que es nariz con nariz, que tiene que ver con la comunidad maorí en Nueva Zelanda. Y bueno, tenemos mitos. ¿Vas a dar todas las listas de los besos? No. No, bueno, otro día. Pero, pero resumimos que hay que... Resumimos que hay que besarse. Hay que besarse, chaparse, chuponearse. Y que los labios tienen terminaciones nerviosas que le dan a la zona una sensibilidad que es como la del tacto. Y la saliva y la lengua, el movimiento de la lengua, hace que, bueno, todas se desencadenen una cantidad de situaciones químicas y hormonales en el cuerpo que ayudan a todo eso que dije, a adelgazar, que ayudan a evitar las caries y todas esas cosas. Le hacen que redonde Arencibia. Bueno. Igual ahora le vamos a dedicar un momento especial hablando de los besos. Bueno. La invitación es bésense mucho. Y a continuación, el señor Pablo Marrero, que les va a dedicar unas instrucciones para un beso. Acérquese con paso dromedario. Ladee la cabeza hacia su mejor costado. Separe los labios en cuarto menguante. Introduzca la lengua con movimientos de medusa. Abra, envuelva, inunde. Deje caer los párpados y arroje su alma al vértigo. Fuerza centrífuga en el aire, siempre en movimiento.